Que te llevo. Cuatro ruedas tiene mi coche, cuatro pastillas me como esta noche. Pasto estiércol, hermano. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Rojas, verdes y amarillas, rojas, verdes y amarillas. Y si un cuartito no coloca enterito y en la boca. Enterita no, que luego no te aguanta nadie, loco. A ponerse, que luego todos son prisas. Sube que te llevo. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las... Mismos colores que tiene el semáforo. Semáforo. Esos colores están en tu estómago. Estómago. Mañana el libro, eso es lo mejor de todo. Mejor de todo. Se ha hecho de día en todo el polígono. Sube que te llevo. Pastilla cruzo sin mirar y que casi me pillan. Cuidado, es un normal. Hoy no se liga, hoy mató la liga. Yo no te sigo, deja que me sigan. Las rojas verdes son pa' tu amiga, las amarillas son pa' mi barriga, ey. Mismos colores que tiene el semáforo. Semáforo. Esos colores están en tu estómago. Estómago. Mañana el libro, eso es lo mejor de todo. Mejor de todo. Se ha hecho de día en todo el polígono. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las pastillicas. A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Qué frescas, qué ricas, que están las... Mismos colores que tiene el semáforo. Esos colores están en tu estómago. Mañana el libro, eso es lo mejor de todo. Yo no viajo solo, bro. Ruedas, tuercas, chuflas, pirulas, vitaminas o las pastillas del abuelo. En un festival, en las fiestas de tu pueblo. En la disco o en la rave del infierno. Sube que te llevo. Qué ricas que están las pastillicas. Pastilla. Sube que te llevo. Pastilla. Qué frescas, qué ricas que están las pastillicas.